Graham respondió muy elocuentemente: al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas. Siendo el caballero que es, entonces Dios se ha retirado. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando les hemos exigido que nos deje solos? Yo voy a ir haciendo algunos comentarios entre medio. Eso está sucediendo hoy en nuestro país. Y ya hace un rato que viene sucediendo. En que hablar de Dios, la gente se pone nerviosa cuando se habla de Dios. Ni se le ocurra mencionar la palabra Dios en un programa de televisión. A menos que sea un caso tan triste, por ejemplo, como el que le pasó a esta chica Marisela Santibáñez esta semana, en que todo el mundo dice, pucha, hacemos cadenas de oración, vamos a orar por tu hija. En eso sí. Pero hasta eso me suena hipócrita, porque creo que es políticamente correcto decir eso. ¿Ya? Pero es muy triste esa situación. Ahí se nombra a Dios. Pero vaya usted a nombrar a Dios. Vaya usted a decir en un colegio que vaya un chico con una Biblia. O sea, no importa. Hemos ido alejando a Dios de a poco. Entonces yo creo que ya estamos en este punto. Entonces, ¿qué podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? Dice Anne Graham. A la luz de los sucesos recientes, sigue diciendo ella, creemos que todo comenzó, y nombra aquí a una mujer, Madeleine Morris O'Hare. Ella se quejó de que no quería que se orara en las escuelas, y dijimos que estaba bien. Posteriormente ella fue asesinada. Quiero decirles quién era Madeleine Murray O'Hare. Nació el 13 de abril de 1919 y fue asesinada el 29 de septiembre de 1995. Fue una conocida, Wikipedia, fue una conocida promotora del ateísmo en Estados Unidos. Fundó la asociación llamada Ateos de América, American Atheists, y de manera oficial o entre bastidores fue presidenta de la organización durante 32 años. Ella es muy conocida por una demanda que condujo a un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos y que terminó con la práctica de la oración diaria en las escuelas públicas de Estados Unidos. En Estados Unidos oraba diariamente. Esta mujer presentó una demanda y la ganó. Y por eso nunca más se pudo orar en los colegios públicos en Estados Unidos. Más tarde fundaría la Asociación de Ateos Americanos y se convertiría en un personaje tan controvertido que en 1964 la revista Life se refirió a ella como la mujer más odiada de América. A lo largo de su vida, esta señora retó a todas las autoridades religiosas y debatió públicamente con distintas figuras públicas sobre diversas cuestiones. Ella se describía a sí misma como, comillas, libertaria sexual, y afirmaba que los niños de sexto grado, es decir, 12 años, debían recibir educación sexual, que los seres humanos debían poder tener relaciones sexuales tan pronto como su naturaleza se lo pidiera. O sea, es textual. Tan pronto como su naturaleza se lo pidiera, como ocurre con los animales y las flores. A su juicio, las relaciones interpersonales, fueran emocionales o sexuales, no debían estar sometidas a supervisión ni por otras personas, ni mucho menos por el gobierno. Se convirtió en la voz y rostro del ateísmo en los Estados Unidos y fue muy controvertida. Su propio hijo William no compartía su filosofía escéptica y atea. Y más adelante, después de haber sido bautizado en una iglesia bautista en Dallas y después de haber sido asumido al cargo de predicador, el hijo, él la describió como profana y vulgar. Y diría que su madre tenía en su casa varias estatuas grotescas de animales apareándose. En una entrevista con Playboy, en 1965, no recomiendo que lea la revista, pero yo esto lo saqué de Wikipedia, así que no estaba la revista Playboy ahí. Porque ya van a decir, el pastor dijo que leía la revista Playboy. No lo dije para la grabación, no estoy diciendo eso. Ya. Ella dijo que la religión era una muleta y que confiar de manera irracional en supersticiones o en lo sobrenatural es absurdo. Después de haber sido designado predicador, su hijo se distanció profundamente de ella y ella dijo, esto se podría llamar como un post-aborto. Porque he perdido completamente a mi hijo. Él está más allá de todo perdón humano. Fue asesinada en 1995 junto a su otro hijo John y su nieta por un miembro de su asociación laica que había sido acusado y despedido por robar dinero a la asociación. La cosa sigue turbia, o sea, esta mujer robó cualquier cantidad de plata, etc. Entonces, Anne Graham parte hablando de ella. Todo comenzó, dice, cuando esta mujer ganó esa batalla legal por la cual se dejó de orar en los colegios. En nuestro país nunca se ha orado en los colegios municipales, porque no es así la ley, ¿ya? Pero hagan la prueba. Hagan la prueba, no sé, si alguien se anima en un colegio, chicos de acá o chicas, a ver, ore al comenzar una clase. Los que están en la universidad, a lo mejor antes de empezar, colóquese ahí y ore. Haga la prueba, a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar, ¿ya? En nuestro país, esto lo digo yo, cuesta un triunfo lograr que los colegios permitan hacer clases de religión evangélica, hermano. En la Florida, cuando asumió Jorge Gajardo, contra quien nada tengo, se redujo de... Habían 8 profesores de religión evangélica para toda la comuna. 8 colegios municipales. Se redujo a 2, porque dijeron que no había interesado y no había quórum. Un estudio, una encuesta hecha por hermanos evangélicos que se iluminaron y que fueron a diversos colegios municipales, les demostró que en nuestra comuna un 25% de los niños era evangélico. Entonces, que no era que no había quórum. Después de mucho luchar con Juan Fubert en la municipalidad, se consiguió que se subiera a 4 profesores de religión evangélica. Pero antes había 8. Aquí cuesta un mundo, hermano. ¿Por qué? Porque se sabe la influencia que tiene la educación. ¿Quiénes son profesores? Por favor, levanten la mano. Levanten la mano que son profesores. Que el Señor los bendiga, hermano. Y ore por ellos. Ore por ellos. Porque el estar frente es una influencia tremenda. Yo cuando hacía clases en la universidad, yo nunca llegué diciendo yo soy pastor y todo eso, porque además la gente ni creía, pues, ¿dónde enseñar? O sea, pero cuando faltaba alguien, yo decía, oh, un hombre ficticio, pucha, no vino hoy día Carolina. No, profe, que está enferma. Entonces yo decía, ¿sabe que yo asisto a un grupo donde oramos y todo? Le digo, dígale que vamos a orar por ella. Ah, listo, profe. Y después volví a la Carolina la semana siguiente y decía, profe, fue que duraron por mí y todo, sí, claro, gracias, ya, qué gracias, listo. Entonces no faltaba el que de repente decía, profe, un día alguien me dijo, oiga, profe, no, así que usted es evangélico. Sí, po. Y de Biblia y toda la onda, sí. Sí, po, le dije. Y le abrí el maletín, en ese tiempo abría el maletín. Acá está, po. Ah, chá, sí. Pero ¿qué pasa? Uno ya se había ganado un derecho. ¿Ya? Entonces era muy fácil. Era una influencia, hasta el día de hoy recibo mails de gente a la cual hace 20 años le hice clase. Entonces, hermano, ore por los que están en toda la educación, profesores, parvularios, los que son inspectores de patio, los que están administrativos, etcétera, porque tienen una influencia tremenda. Entonces, no quieren que se ore, no quieren, porque saben que va a pasar algo ahí. Siguió hablando Anne Graham. Después de no orar, dijo, luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas, porque la Biblia dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. Hermano, el manual del fabricante nos dice cómo ser feliz y cómo debe ser nuestra conducta. La gente no quiere que uno le hable de esto. Porque esto nos dice cómo comportarnos, cómo debemos ser, lo que está mal y lo que está bien. Nos dice cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo, cómo debemos relacionarnos con el dinero, cómo debemos relacionarnos con el trabajo, cuáles deben ser nuestras prioridades. La gente no quiere, porque la gente quiere hacer lo que le viene en real gana. Como en los tiempos de Noé. Alguien dirá como, si estamos como en los tiempos de Noé. Casándose y dándose en matrimonio y toda la cuestión. Y de repente no nos damos cuenta que está pasando eso. Pero la Escritura dice, el mismo Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Lumbrera es a mis pies tu palabra.